sí, este funciona muy bien. Sí, ayer lo estaban comentando, parece que va muy bien. Bueno, bienvenidos, saludos a todos los presentes, a los millones que tenemos aquí. Estamos en la reunión mensual del equipo lingüístico de lengua española, el 3 de julio. Y vamos a ver lo que repasamos en temas hoy. Yo básicamente quería hacer tres o cuatro comentarios sobre todo. Uno es que la lista de trabajos hechos está creciendo mucho. Estamos acabando cosas gracias en gran parte a la labor de Javi, de Chris y de Jorge, pero todavía nos queda mucho por hacer. Chile está formando un mini equipo para proofreading, van practicando poquito a poco. Cuando puedo me encuentro con ellos para ayudarles, para guiarles un poquito. Pero sería interesante si se podía formar más mini equipos, que aunque fuera un par de veces a la semana, que se podían comprometer a reunirse, es mejor que seguir apilando todos estos trabajos en la lista de proofreading y no avanzar con ellos. Había tenido la esperanza hoy de que tal vez vendría más gente y podíamos tal vez formar algún equipo nuevo. Pero se ve que la gente o no se han enterado del meeting o no entienden por qué hay que venir o lo que sea y no tenemos tantos. Habrá que hacer un comentario en el Facebook sobre ello y a ver cómo nos organizamos. Porque realmente yo sé que tenemos estos problemas de horarios diferentes, de zonas horarios diferentes, pero no puede ser que entre tantos que somos en el equipo no se puede formar mini equipos de tres o cuatro personas. Es que ya llega un momento que uno dice, ¿por qué no lo logramos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Algún consejo, pista? 15. Para, o sea, que dijeron que iban a venir seguro 15. Y somos... Nueve. Yo pensé que decís la lista de cosas por hacer. A lo mejor podíamos pedir que la gente hiciesen un... Podíamos hacer un pack colaborativo o algo así, o un doodle o lo que sea, donde la gente podrían anotar un par de horas a la semana donde se pueden comprometer a presentarse en TeamSpeak o en Skype y hacer algún proofreading. ¿Qué os parece? Dame sugerencias. Pasad vuestras ideas. Bueno, yo lo que te puedo prometer es pasar por los meetings de TeamSpeak de Latinoamérica y mover un poquito la mata, como decimos en mi país, a ver si alguien se interesa, ¿no? La cosa es que tenemos mucha gente inscrita en el equipo y pocos se dejan ver. Entonces yo no sé si hay forma de enviar un email general o algo así para reincentivar o de alguna manera pedir ayuda para salir de esto. Estamos yo no creo realmente que haya necesidad de mucho esfuerzo para terminar de sacar lo que está pendiente. Es simplemente ponerle atención y si sacamos todo lo pequeño primero y luego ya en equipos más organizados o más experimentados podemos dedicarnos a lo otro. Yo tengo pues ciertos problemas de horario con Javi y con Chris, ya que me pillan el horario más conveniente o digamos más tarde para ellos, me pilla a mí en medio del trabajo offline, pero lo que puedo hacer es tratar de crear algún mini equipo de proofreading para ir atendiendo otros documentos que no sean los que Javi y Chris están trabajando. Esto sería muy bueno. Todo ayuda bien. Y hay gente que están dispuestos, pero hay gente que, como tú has dicho, están como desaparecidos y no sé si están, que tienen temor a ofrecerse a hacer proofreading o si es cuestión de que no entienden la importancia. No lo sé, no lo sé. Pero realmente necesitamos moverlo. Perdón, yo estaba viendo que hay en el Facebook hay 93 personas, ¿sí? 93 Sí, miembros. sí. Y en el Google Group hay el doble. Entonces, hay mucha gente, como tú dices, que están ahí un poco sin saber el estatus. A lo mejor digamos, por una excepción o por una vez, no estaría mal mandar un mail masivo con el Google Group viejo. Para decirle a esa gente que a lo mejor por X o por B no se enteraron de que estamos manejándonos por el Facebook y que esa gente que está faltando que se adhiera a la cuenta de Facebook también, ¿no? Hombre, yo les envié todos un email personalizados a todos y cada uno. A todos y cada uno de los miembros del Google Group, yo les envié un email avisándoles de que íbamos a trasladar al Facebook y si se querían seguir participando, pues que por favor que se uniesen. Y la mayoría que me contestaron no tuvieron ningún problema. A los que no se contestaron, pues lo que he pensado es que simplemente no están prestando atención ya a los emails y no están interesados en el grupo. Como dice G-Man, podemos tener 200, o como tuvimos en algún momento después del famoso tsunami, 600 y pico de nombres, pero si solamente tenemos 20 trabajando, realmente solo tenemos un equipo de 20 personas. Y yo no sé si volver a enviar otro email. O sea, en principio lo entiendo la sugerencia, pero no sé si va a tener la efectividad que quisiéramos. Claro, no, no, sí, yo me acuerdo que tú le mandaste uno por uno a todos los miembros, pero a lo mejor es mandar un, no de vuelta uno por uno, porque no tiene sentido, pero mandar un masivo como otro reminder un mes después o 2 meses después, a ver si alguna persona que por alguna razón se haya quedado desconectada, bueno, dice, ah, bueno, sí, yo quería seguir, pero bueno, me pasó tal cosa y después lo dejé un poco olvidada la cosa, pero bueno, no sé. Pues en estos momentos, no sé si sabéis, yo tengo dificultad para entrar en el Google Group. Ha pasado algo con mi email de Google que ahora no puedo entrar ni en los que estoy de administradora, que es todas. O sea que son 9 Google Groups en lo cual no puedo entrar. Y hay un mensaje en Google, hay una página en Google donde explican cómo recuperar, digamos, el acceso, pero no lo entiendo. Y la verdad que no sé qué hacer, estoy trancada con el tema. Entonces, si alguno de vosotros quisiera hacerlo, Sebas, tú que estás en el Google Group y estás de administrador, si quieres hacer a Jorge, administrador también, y tal vez me podías añadir a mí de vuelta como administradora, con el nuevo email del proyecto Venus. Porque evidentemente con el del movimiento Zeitgeist no me lo cogen ya. Sí, claro, perfecto. Bueno, Jorge, la semana pasada creo que fue lo hicimos en conjunto, así que él también ya tiene acceso Ah, en el como Google admin. Group. En el Sí, Google Group. Ah, lo. estupendo. Vale, lo. Después, bueno, sigue estando Colo, Javi y yo. Así que si quieres, sí, ahora me meto y me fijo a ver si te puedo adherir con la nueva dirección. Okay, lo conoces, ¿no? Lo sabes, ¿no? O te lo escribo. Sí, la de thevenusproject.com, ¿no? Exacto. Gracias. No. Es sumamente frustrante. Con la de Bixi ZG, sí que lo tienes, Bixi. Sí, pero este email no lo uso. Ah. De hecho, me está resultando molesto este email. Me gustaría cancelarlo y tampoco sé cómo cancelar un email. Sí, eso. Yo creo que es fácil. Tal vez si editas esa cuenta y cambias el email, ¿es posible? Hombre, Sí. lo raro es que aparentemente sigo apareciendo como en la lista de administradores. ¿No es así, Sebas? Sí, lo que pasa, a mí, ¿te acuerdas que a mí me pasaba lo mismo antes con la de Zyga y Argentina? Porque para ser administrador tienes que tener la cuenta de Gmail, tiene que ser de Gmail, sí o sí, ese es el problema. Para ser administrador. Ah, Sí, no. sí, sí, sí, sí. Pues Bueno, entonces es que en con... esta Dixie eres propietaria, no eres administradora, es que eres la propietaria del grupo. Pues peor todavía que no puedo entrar. No puedo entrar en mi propia casa. No, pero con la de ZG, con la Dixie ZG, @gmail.com. Ah. Uf. Bueno, después lo miramos. Hay una prioridades que tenemos que voy a copiar y pegar. Un segundito. Escríbeme tu dirección, Bixi, si quieres, y te lo hago yo, que lo tengo abierto luego del grupo. Okay. Javi, lo que convendría hacer es hacer la administradora con la dirección de. Con la esta dirección que puso Bixi ahí abajo, pero dejarle la cuenta de Gmail también como administradora, por las dudas. Eso es Sí, el. las dejamos las dos. Sí. Ok, voy a pasar una lista ahora. Va. Roxanne ha comentado de que están pidiendo o están recibiendo, mejor dicho, bastante interés en el Designing the Future, que es el PDF del libro. Y lo tenemos traducido, pero necesita un proofreading. Entonces, en el equipo internacional lo han puesto como una prioridad. Sería bueno si podíamos formar un equipo de gente experimentado para terminar de limpiar este proyecto, ¿no? Luego también los que están en proofreading y necesitan un poco de tender loving care. Es la de Jack con Larry King, la de Peter, la entrevista con Erie Investigations, Addendum, que todavía no está acabado, que Addendum, en teoría, Addendum tiene que ser más bien la gramática de la ortografía, porque el contexto fue hecho, fue comprobado, lo que fue comprobado hace más de un año, y puede que haya alguna mano que se haya metido con buena voluntad, pero que haya cambiado algo y no está como lo dejamos originalmente. Pero Addendum necesita un repaso. Y yo iba a hacerlo, yo comenté con Javi hace como un mes que mi propuesta era meterme en Teamspeak cada día y empezar con Addendum. Pero no me ha sido posible. Como me ha estado saliendo trabajo y luego he tenido los problemas con el ordenador y todo esto, no lo he podido hacer. Pero Addendum, desde luego, también es una prioridad. Y luego, por supuesto, está la página web del proyecto Venus. Julio Meza ha empezado con ello. Esto también, en principio, es solamente la gramática de la ortografía. Porque esto sí que hicimos un repaso a fondo, bueno, a fondo no sé si decir a fondo, porque estábamos presionados para terminarlo en un periodo relativamente corto de tiempo, pero creo que Julio le vendría bien un poquito de ayuda. Juadri estaba por ayudarle, bueno, nunca sé si es Juadri o Juadri, pero vamos, Juadri, digamos, lo que pasa es que Julio y él tienen problemas de conectarse a la vez para poder trabajar juntos. Entonces estaban pensando en trabajar en un sync o en un pirate pad, lo que claro, ahí ya perdemos la inmediatez de hacerlo en vivo, en directo, que los que habéis hecho un proofreading en grupo sabéis cómo es de efectivo. Entonces, estas son cosas que creo que tendré que hacer un apunte en el Facebook, o que tenemos que hacer un apunte en el Facebook, porque parece que la gente tampoco escucha a las grabaciones de las reuniones. Si queréis de algún modo ayudar a empujar estos proyectos o intentar animar a la gente que se unen, que se involucran un poquito más, porque como venimos diciendo hace un tiempo, los acontecimientos mundiales están presionando ya para que informamos a la gente de esta otra dirección, de esta opción. Si no, van a volver a caer en la trampa de la política, de un sistema monetario, y es un momento perfecto para que se enteren de una economía basada en recursos. Entonces, que estamos estancados, francamente, es una putada. Necesitamos ayudar a la gente a saber de esta opción y si no lo hacemos a través de las traducciones, ¿cómo lo vamos a hacer? A nivel local es mucho menos efectivo, o sea, tiene su fuerza, lógicamente, ¿no? Pero las traducciones van a llegar mucho más lejos que nosotros hablando en la calle con la gente. Necesitamos estas traducciones. Nosotros no, el planeta necesita estas traducciones. Entonces, realmente, de alguna forma, tenemos que animar a la gente, ponerles un poco de dinamita por debajo de la silla, a ver si se enganchan a trabajar con un poco más de asiduidad o de esta costumbre de desaparecer sin decir nada, que es un problema. ¿Qué pensáis? ¿Qué ideas, soluciones, sugerencias podéis ofrecer? ¿De qué zona horaria es Julio? Julio está, uy, ostras, ahora no me acuerdo, es que no sé si está en Miami, puede que esté en Miami. Es argentino, pero no está en Argentina. Creo que está en Estados Unidos. Entonces, pero voy a ver. One second. Voy a ver a la en Skype, pone en Skype. Bici y Joadri, ¿de dónde es? Yo Adri creo que está en Washington. O sea, el problema de ellos no es zona horaria. No, bueno, no, pero hay temas de trabajo que les impiden. Está en Florida, Julio está en Florida. Y Juadri, a ver, espera. Sí, hay un problema de horario. Para Julio son las 4 de la tarde casi. Y para Juadri son la 1 de la tarde. Entonces tienen 3 horas de diferencia. Hola, César, ¿cómo estás? Ay, perdona las perras, un segundo, perdonadme. Ya está bueno con los pájaros de Rey, ¿verdad, Vixi? Los pájaros de Rey, yo ya ni los escucho, es increíble, ¿no? Porque hacen más ruido, mucho más volumen que Rey cuando habla, pero es como que ya uno los incorporó a la voz de Rey. Así es, sin embargo sigue habiendo gente que se queja, ¿no? Del sonido de los pájaros. Pero a mí, yo no reconozco, creo, a la voz de Rey sin los pájaros. Sí, es que es raro, ¿no? Como que falta algo, que hay algo raro cuando no se escuchan los pájaros. ¿Qué tal la reunión de ayer? Muy buena, la verdad que muy muy buena. Yo llegué un poquito tarde, pero siempre productiva. Sí, yo la ¿Se verdad que trató podía algo? pasar. Perdón. No, perdón, Mixi. No, quería preguntar si se trató algo interesante en la reunión de ayer o qué conclusión se llegó. Se habló muy a fondo del tema del foro nuevo, lo cual me gustaría que Jorge hablara dentro de un ratito, a modo de presentación, digamos. Y Y Yayita, hace un ratito me estaba preguntando el por qué tenemos ahora otro sitio, y yo la expliqué un poco que es para unificar todo sobre un solo bajo un solo paraguas, para que podamos estar en contacto con todo el equipo, no solamente con la parte de un idioma u otro, sino con todos los países, y así trabajar y ayudarnos mutuamente. Pero dejaré que Jorge hable de esto dentro de un ratito. Fue muy interesante. La grabación ya está colgado, por cierto, ¿eh? Ok, gracias. Y sí, G-Man, los pájaros no es G-Man. Y como es pájaros, y si somos pájaros, es G-Man. Y bueno, Pues estas bueno. son las. Perdona, di Checho. Ah, dile, dile tú. Que estos entonces son los trabajos que realmente podríamos poner en la lista de prioridades, ¿no? Algunos son. Bueno, lo que dijo Jorge de hacerlas más cortitas primero, sería bueno en el sentido de que los menos experimentados pueden ir ganando experiencia, como están haciendo los de Chile con Joseto y César y Felipe. Pero necesitamos que estos trabajos más grandes también se muevan. Y hay gente por ahí que están desaparecidos, que si los podíamos volver a captar sería muy bueno que se unieron. He visto que Rocío pone un anuncio y nadie contesta. Matraca ha puesto un anuncio, apenas le contesta. Le contesta Rocío, pero tienen luego problemas de combinación de horario. Aileen también quiere ayudar, pero luego en un momento se tiene que cancelar porque tiene problemas con la suegra, creo que es, que está enfermita. Así que necesitamos más proofreaders. A lo mejor podríamos hacer también una llamada en los foros de los webs de cada país, pidiendo ayuda de gente con un nivel alto de inglés, para unirse al equipo, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Ponerlo dónde, Vixi? Perdón. En los foros de los países, por ejemplo, vos en Argentina, Jorge para Venezuela, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. César y Felipe para Chile. Ok, perfecto, sí. Cuenta conmigo que en el foro de Argentina hago el llamado. Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo me meteré en el de Venezuela, en el de Colombia, donde tengo gente conocida y bueno, tal vez así obtengamos alguna respuesta un poco más inmediata, ¿no? Yo pienso que la gente, no sé, o sea, si somos 20 activos, casi que todos los que estamos activos estamos aquí, más unos nuevos. Estas reuniones deberían ser de 20, 30 personas, ¿no? Mínimo, si somos un equipo tan grande. Pero volvemos al tema de que esto es voluntario y la gente antepone cosas de su vida offline u otro tipo de compromisos. Yo creo que lo que falta es eso, compromiso, ¿no? Sentirlo como una necesidad real de nuestra vida o de lo que va a ser de nuestra vida y de esa manera aplicar, digamos, todo el empeño, la fuerza que se pueda. Pero no creo que la gente lo vea así o lo entienda así y tal vez no sé si tal vez no hemos pasado la información, yo creo que sí la hemos pasado, pero tal vez no la han recibido como nosotros pretendemos o como nosotros lo vemos, ¿no? Desde dentro del equipo. Sí, como que no sienten la misma, no sé si decir urgencia, pero Motivación, gracias. sí, es una buena palabra. Es difícil porque, como tú bien dices, Jorge, somos voluntarios, pero no sé, evidentemente hay entre nosotros que lo toman más a pecho, que nos ha pegado más fuerte la comprensión de que es un trabajo, no es un pasatiempos, es una cosa muy necesaria, muy importante lo que estamos haciendo. Yo creo que alguna gente lo han tomado más bien como un hobby. Sí, igualmente, perdón, Jorge, igualmente es algo que yo veo que pasa no solamente acá en nuestro grupo, nuestro equipo, sino también en el equipo lingüístico, bueno, global y en todos otros grupos de acción de activismo. Mismo yo lo veo, lo he visto mucho acá en el grupo que tenemos en Argentina. Hay mucha gente que un día está, otro día está y después desaparece. O sea que es algo que, no, que afecta globalmente a todas los grupos, ¿no? Yo por lo menos lo veo así aquí. Yo iba a tocar el mismo tema, Sebastián, porque a mi juicio es algo cultural. Fíjate que nos ha pasado en el equipo lingüístico, mucha gente nos critica. Porque no salen las cosas, porque no están listas, porque... Entonces, a nivel cultural siempre tenemos la idea esa de que, ajá, mira, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Ustedes qué hacen, no? En vez de integrarte al equipo y hacer en el equipo. Entonces, culturalmente estamos como acostumbrados a eso, ¿no? A que, bueno, tú llegas al sitio, entonces te dan, pues, unos papeles, tú los traduces y luego los mandas y chévere. No hay una cultura de trabajo colaborativo y yo creo que, digamos, esa es la base de nuestros problemas, ¿no? El hecho de no poder juntarnos para hacer un proofreading. El otro día lo comprobamos con Matraca, Javi y Chris y yo. Él tuvo la oportunidad de acercarse un rato a trabajar en el documento en el que estábamos trabajando nosotros y tuvimos oportunidad de ver el documento que ellos trabajaban a control remoto, o sea, sin reuniones en tiempo real. Y el documento en el que trabajaban era realmente difícil de entender, había muchas líneas tachadas, otras con OKs. Tenían como un código ahí para irse diciendo, mira, esta me gusta, esta no me gusta, y obviamente además agarraban líneas del documento en las que ya estaban de acuerdo y las ponían en el DotSub. O sea, una cosa muy desorganizada que obviamente produce desaliento, ¿no? Porque no ves el progreso o lo ves de forma muy lenta y todo está muy desorganizado. Yo pienso que tenemos que insistir en hacer, así nos toque hacer doble ronda o doble pasada de proofreading, aunque sean de la misma zona horaria o del mismo país, debemos procurar que los proofreading se hagan en reuniones en vivo, ¿no? Porque yo creo que de esa forma es que se puede avanzar un poquito más rápido. No sé si comenté en la última reunión mensual o cuándo fue, de que los de Serbia han empezado a hacer proofreadings en grupo y lo han encontrado sumamente vicioso, se han enganchado con el tema. Pero lo que ha sido muy interesante es que se han dado cuenta, los que están proofreading, el trabajo que requiere. Han entendido lo importante que es estudiar cada línea, asegurar que está todo bien transmitido, que no hay errores de contexto, etcétera, etcétera. Y esto les ha provocado que cuando traducen ellos mismos, toman mucho más cuidado a la hora de traducir, porque no quieren cargar más a sus compañeros con trabajo innecesario. O sea que en vez de pensar, bueno, ya está, con esto basta. Estudian un poquito más, piensan un poquito más a fondo cómo, cómo traducirlo, cómo explicarlo, etcétera, etcétera. Y esto posiblemente también es una de las cosas que la gente no están comprendiendo la importancia del, de lo que es el proofreading, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerles entender esto más? No sé, yo creo que ese ejemplo que yo daba de Matraca fue muy interesante para él. Lástima que no está aquí para que nos comentara cómo vio él el trabajo, pero yo pienso que es una buena idea invitar a una o dos personas a cada sesión de proofreading que no pertenezcan a ese grupo, solo por el hecho de tratar de hacer una especie de entrenamiento o de visualización de la forma en que se trabaja. Yo estoy asombrado de cómo trabajan, por ejemplo, Javi y Chris y mi otra chica hot, Javi. Johnny. Johnny. Perdón que se me fue el nombre, porque es un trabajo muy divertido, primero, tiene muy buen ritmo, aunque a veces uno se tranca, pues porque hay diferentes opiniones, etcétera, pero finalmente se llega a un acuerdo y no es aburrido para nada. De hecho, a veces tenemos que parar a juro porque tenemos otras obligaciones o alguna cosa así, pero las sesiones se alargan, son sesiones de 3 y 4 horas a veces. Entonces pienso que invitando a gente que no tiene experiencia a este tipo de reuniones de proofreading, eso les puede dar una idea o una especie de entrenamiento de cómo sería, tal vez, no sé, sería bueno. Llegó Joseto, hola Joseto. Ya que Hola, tenemos José. a tres personas aquí de Chile, tú comentabas, Dixie, del mini equipo de proofreading, a ver cómo lo hacen ellos o si tienen algún tipo de problemas como las diferencias de horario o por cuestiones de trabajo o si realmente les ha funcionado, ¿no? Decidnos vosotros de vuestra experiencia, porque yo hice una sesión con vosotros para, digamos, un primer, una primera presentación de cómo hacemos el proofreading. ¿Qué impresión sacasteis? Dinos cómo fue para vosotros. Mira, fue una experiencia bastante entretenida. Sirvió mucho para mí y para César, que éramos los que mejor manejamos inglés para aprender bien cómo se hacía esto y la importancia que tenía. Yo por lo menos le tomé mucho más peso. Además, por ejemplo, Fernando, tú también estuviste con él, que es el coordinador de Chile, le ayudó harto a aprender inglés, ya que su manejo de inglés era bastante en bajo, y él ayudó a ir aprendiendo con nosotros, nos iba preguntando, oye, ¿por qué cambiaron esta palabra? Así que él también quedó muy encantado. Y bueno, respecto al horario que decía Jorge, la ventaja de crear un grupo de Chile, y yo lo creía que quería crear uno más de Latinoamérica que de Chile, era que podíamos trabajar en un horario más en común, ya que el horario de Europa para nosotros simplemente es algo imposible, porque es justo en el horario o de estudio o de trabajo de la gente. Entonces es imposible asistir a ayudar proofreading a la gente de Europa. Por eso era más cómodo crear algo de Latinoamérica. Sí, por eso estábamos un poco con el tema de lo que hizo con, Colo con Social Pathology, ¿no? Que la idea ahí era también de crear un equipo de Latinoamérica. Lo que luego Colo ha tenido complicaciones con su propia vida y no ha podido venir a todas las reuniones. Pero sí, la idea no es formar equipos de países diferentes para tener cada uno el suyo, sino seguir trabajando colaborativamente, pero dentro de lo que son los horarios que todo el mundo puede alcanzar. No, bueno, mi intención, claro, yo lo dije. Lo de Latinoamérica es solamente por el horario, no es que me caiga Exacto. mejor gente de Latinoamérica ni nada de eso. Yo en este momento Okay. trabajo con la gente de Chile porque es con quienes me contacté nomás. Pero si hay alguien aquí, Exacto. por ejemplo, yo veo gente de Argentina que me dice, oye, me quiero incorporar, mi idea es crear, bueno, en Chile en este momento hay tres personas que han hecho proofreading, la idea es invitar más gente que vayan aprendiendo y crear unos dos o tres equipos. Si hay gente de Argentina, de Venezuela, cualquier país que se quiera integrar, ponemos de acuerdo distintos horarios y generamos tres, cuatro, cinco, no sé, 20 grupos de gente de distinta en Latinoamérica y sería increíble, muy entretenido porque nos conocemos, lo pasamos bien. La verdad que sí, ¿eh? Se ríe bastante además. Exacto, se conoce gente nueva, siempre entretenido. Pues si cada uno hace un empujón en su propio foro, digamos, entonces tú que estás en Chile y como comentamos antes, Sebas en Argentina, Jorge en Colombia y en Venezuela, pues a lo mejor tenemos algún nivel de éxito con avivar un poco el tema. Sí, Vamos a por ello. lo ideal sería hacer eso, como hablamos hace un ratito, y dirigir a esa gente en el país que cada uno le toque directamente al Facebook, a la cuenta global de Facebook, para que se integren de manera, como dijimos, bueno, colaborativa, sin quedarse anclados en un grupo local de traducción. Y de esta manera, bueno, estar todos al tanto al mismo tiempo, ¿no? O sea, utilizar el foro de cada página, de cada chapter, como punto de entrada para requerir la necesidad que tenemos de que más gente se ponga a trabajar en los diversos trabajos de proofreading. Y después, bueno, seguir el tema activamente en el Facebook, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta. Y dos por el mismo precio, estamos de rebajas. Gracias, Vicky, muy amable. Míralo, hace unos días atrás nos llegó un newsletter que salió publicado por ahí y me gustaría saber cómo, si pensamos en trabajar en él, de qué manera hacerlo, porque en el caso del newsletter encuentro que es un poco más fácil. Bueno, el newsletter se trabaja en Puttle, para empezar. Y tenemos el segundo newsletter todavía, está acabado de traducir, pero no está proofreadado. El tercero no está traducido. Y la que sale ahora es la cuarta. Entonces, si lo hiciéramos, estaríamos saltando por encima de los demás que están en línea, digamos, de trabajos para hacer. Y no sé si realmente lo único que conseguiríamos sería cargar más la lista de cosas para proofread. Casi, casi pienso que es mejor sacar adelante algunas de las cosas que tenemos ya en la lista de espera antes de empezar a añadir más cosas. Si Claro, podemos lograr que vengan más gente a proofreadear, entonces estupendo. Podemos trabajar en ello. Pero si no, me da francamente miedo seguir echando cosas a la lista de espera. Vixi, pero ese newsletter, el último, no está ni siquiera traducido. Así que yo asumo que tenemos muchos traductores buscando trabajo, ¿no? Pues no lo sé, porque las últimas cosas que he puesto en el Facebook, los últimos vídeos que han salido, son los mismos de siempre que salen a participar en ello. Entonces, en teoría, sí, tenemos gente que están esperando poder trabajar, pero luego a la hora de la verdad, cuando hay algo que aparece para trabajarlo, son los mismos de siempre que salen a hacerlo. Habría que hacer una entrada en el Facebook comentando lo que decía Jorge, que está 0% el newsletter, y a ver si hay gente bueno, que se apunta y empieza a ver cómo resulta, ¿no? Si hay gente que estaba ya agazapada esperando que le digan qué hacer, porque a mí me parece que es eso lo que pasa. que sigue viendo muchísima gente que no por culpa de ella, por acostumbramiento, por cómo nos adoctrinan desde siempre, de esperar instrucciones, ¿no? Me parece que eso es lo que está pasando. Entonces, si nosotros hacemos una entrada en el Facebook diciendo, bueno, aquí está el nuevo newsletter, se puede traducir, vayan a puto y empiecen a traducirlo y vemos qué pasa. Vemos si era ese el problema o si es otro problema. Pero vuelvo a decir, cuando he puesto cosas últimamente en el Facebook para que avisando que están para traducir, la gente no responden. O sea, los que responden son los mismos de siempre. Y cuando en el Claro. Google Group avisé y sugerí que fueron los nuevos que tradujeron, no me acuerdo qué vídeo era, ya sabemos quién tomó las riendas del asunto y lo machacó y no dejó nada para los nuevos. Entonces, hombre, podemos intentar una vez más, pero te digo, tengo miedo a que simplemente añadimos cosas a la lista de trabajos para proofreading. Yo creo que Creo hay. Dale, dale, perdón. Yo estaba ahorita, cuando ustedes pusieron o estaban hablando del newsletter, yo entré a Puddle buscando a ver dónde estaba, qué era lo que había que hacer. Y lo que encuentro es la newsletter de June, July, y nada más lo que falta son 22 palabras o 22 incompletos. June, July, que es la segunda. Ah, bueno, este ¿Verdad? no lo veo en la lista, nada más June, July. Sí, es la segunda, que no está terminado. Como tú bien dices, le falta poquito. Pero no está. Entonces, si empezamos el de ahora, pasamos por encima la de agosto, no sé qué, o sea, el número 3. Y estamos salpicando el trabajo en vez de seguir un orden cronológico. Claro, pero estamos hablando del año pasado. O sea, estamos hablando de Exacto. agosto del año pasado. Exacto. O sea, en realidad es verdad, no, ni siquiera está subido para traducir No, el todavía newsletter no. que nos llegó hace unos días, que dijo Jorge. No tardará mucho. He visto por Skype que creo que era que G-Man comentaba que a lo mejor hoy o mañana lo intentaba subir, pero todavía no está en Putter, ¿no? Pero cuando está, la cuestión es, ¿lo ponemos a trabajar o intentamos acabar lo que está pendiente antes o qué? Y buena pregunta. Bueno, yo pienso que lo que vaya saliendo para traducción tenemos que ponerlo. Está en nosotros tratar de resolver que las cosas salgan de proofreading, pero el no ponerlo es como decirnos mentiras, ¿no? O sea, tenemos un documento que hay que traducir y tiene que estar ahí. Ese es mi punto de vista. Ya, ok, entiendo. No me refería a no dar la información a la gente, ha sonado mal como lo he explicado, pero habría que explicar que antes de esto también está la de hace 6 meses por hacer todavía. Yo sería partidario de empezar por decirlo de alguna manera, por lo más solicitado, yo creo. Es que de repente en el Puddle deberíamos subir las cosas en una lista de prioridades. Cosa que yo veo, a ver, ya, lo más importante en este minuto es esto, ya voy a trabajar en esto. ¿Cachai? Lo que sí va a pasar es que la desventaja de eso es que lo último nunca se va a hacer. Pero por lo menos lo importante se va a ir haciendo, ¿me entiendes? Sí, pero ¿qué hacemos con ello una vez que está traducido si no hay gente haciendo el proofreading? Se va a quedar simplemente ahí juntando moho. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Hay que generar equipos de proofreading, hay que generar mucho equipo, eso tiene que ser una idea. O sea, eso tiene que ser la idea. Yo sé que es lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, más que eso no nos queda hacer. Es un problema, ¿verdad? Es un rompecabezas. Y llevamos varios meses comentando el tema del proofreading en estas reuniones y parece que no terminamos de dar con el. Y como ha dicho Sebastián antes, no es un problema solamente de nuestro equipo. Los proofreaders en inglés también están faltando personal, los time shifters también necesitan ayuda. Hay varios equipos que están necesitados de apoyo. Sí, yo había escuchado que Time Shifters, por ejemplo, hay uno. Yo te traté de mandar uno, pero no funcionó mucho, parece. Así que, claro, el proofreading es un problema y, claro, no queda más que tratar de llevar mucha gente. Pero por eso te digo, por último, tenerlos ya con la primera fase hecha y que por último con el tiempo se vayan generando más equipos de proofreading. Si cada vez está llegando más gente al movimiento, supongo que cada vez llegará más gente a hacer proofreading. Sí, hombre, desde luego también se me ocurre pensar que si por lo menos están traduciendo, están por lo menos poniendo en práctica su conocimiento y poquito a poco a lo mejor ganan en confianza y quieren unirse a algún equipo de proofreading. Claro, Entonces, ahí si claro. anunciamos el cuarto newsletter, también habría que reforzar la noticia que el tercero está todavía por hacer y que la segunda le falta. ¿Cuántas palabras dijiste, Yayita? 22 palabras o 22 incompletos. Fíjate, nada más. Es una pena. Pero yo Oye, creo que son déjame. problemas. Perdón. No te preocupes. Oye, y en términos de dificultad, ¿cuán dificultoso es el texto en términos de información? Es como. Es solamente un newsletter que te da información general sobre las actividades o toca temas como más a fondo. Pues Bueno. en realidad el newsletter no es tanto un newsletter, o por lo menos hasta ahora no ha sido, sino más bien una serie de artículos que escriben miembros del movimiento con más o menos interesantes, con básicamente opiniones y ideas. No es que nos avisan de que este mes hemos hecho tal cosa, hemos logrado tal otra, bla, bla, bla, sino que son más bien artículos como si fuera casi una revista más que un newsletter. Sí, Okay. en este último newsletter que acaba de salir, por ejemplo, es de 24 páginas. O sea que ya no es un panfletico de dos páginas como solía ser, o algo mucho más pequeño. Hay artículos largos y técnicos, así que no es tampoco cualquier cosa por traducir. Hay cierta terminología ahí que hay que tener en cuenta. Yo no veo la cosa tan, perdón, Rocío, yo no veo la cosa tan negativa, ¿no? Yo pienso que el equipo está sacando cosas de proofreading, y los que estamos tenemos que seguir haciendo nuestro esfuerzo por ir sacando cosas, no dejarnos, ¿cómo se dice? Bajonear. Perdón, Javi. No dejarnos tirar hacia abajo por el hecho de que mucha gente no puede cumplir o simplemente no han entendido bien de qué se trata o qué es lo que hacemos o cuán importante es para ellos lo que se hace en este equipo. Pero yo pienso que las cosas de proofreading están saliendo. Yo con todo lo que pueda me voy a dedicar a crear un mini equipo para ir sacando algo más. Aunque yo trabajo muy muy a gusto en el equipo con Javi, con Chris y y con Johnny César. Johnny. Es que se me mete Checho en la cabeza y no puedo decir Johnny. Pero sí, yo creo que simplemente que tomemos otra vez el asunto como digamos en nuestras manos, y si llega ayuda, pues bien recibida, y los trataremos de entrenar lo mejor que podamos, y si no llega, pues yo creo que de este cuellito de botella vamos a salir, ya estamos saliendo, y es simplemente tenemos que ser más creativos en la forma en que llamamos a la gente, tal vez mostrar un poco más la parte divertida del trabajo, que no se sienta como una obligación o como un deber, que para mañana tenemos que tener esto, y tal vez de esa manera algún pequeño equipo se pueda dedicar a sacar ese proofreading del boletín que está pendiente, y cosa que si falta tan poquito es cosa de que cuando ya subamos el nuevo, pues ya es este listo o algo así. Así que yo pienso que hay que buscar la parte positiva, y cada uno está en cada uno de nosotros tratar de promocionar nuestro equipo y traer gente al equipo. Sayito, gracias por la oferta. Hay que ponerte en un horario, hay que encontrar un horario en lo cual puedes estar en una meeting de estos de proofreading. Sí, me pueden usar de relleno. Yayita, tú estás en... estamos conectados en Facebook, ¿verdad? Sí. Ok, yo te avisaré y tratamos de armar un equipo. No sé si en la temprano en la noche te sirve a ti. Sí, ahorita son las... Déjame ver qué hora es. Creo que son las 4:25. ¿Qué hora es donde estás? La misma tuya. Ok, perfecto. Sí, de la noche. Nada más digan y ahí estaré. Ok, yo te aviso entonces cuando cuando arranquemos con algún proyecto. Seguramente te llamaré para integrar el mini equipo que voy a querer formar, y ahí discutimos en qué nos vamos a poner a trabajar y lo hacemos, ¿ok? No, chévere. Estupendo. Jorge, nosotros tenemos el mismo horario que usted, así que por si acaso necesita ir buscar más gente, yo te puedo enviar gente de Chile para que trabaje contigo. Gracias, Joseto. Te paso mi Skype para que se lo pases a la gente, ¿ok? Solo yo no recibo a todo el mundo, así que tienen que poner alguna referencia al equipo de lingüística y ya yo los acepto, ¿ok? Ya, perfecto. Me parece muy prudente, Jorge, yo también hago igual. Antes aceptaba a todos porque pensaba que eran todos viniendo del equipo y resulta que no. Entonces... Yeah, yo también. ¿Tú también? Sí, me han salido, claro. unas niñas muy bonitas que me aman, no sé por qué. ¡Ostras! Porque eres hot. Debe ser porque soy hot. Bueno, chicos, os dejo, que me tengo que ir. Ok, gracias por venir, Javichu. Nos vemos pronto. Un abrazo, besos, hasta luego. Okay, chao. Abrazo. Pues yo recibo invitaciones de militares norteamericanos de alto rango, nada menos. Wow, qué bien conectada está, Alexi. Sí, no veas. El general Petreus nada más quiere ser amigo mío en Skype. Qué afortunada soy. Ahora los bloqueo a todos. Bueno, ¿dónde estábamos? Con el tema de los mini equipos. Si podemos hacer un par de mini equipos sería estupendo. Aunque fueran dos nada más. Sería estupendo, estupendo, estupendo. Es una satisfacción tan grande cuando puedo añadir algo a la lista de cosas hechas. Me encanta la sensación. ¡Otra más! Es, no sé, es como una pequeña fiesta que siento. ¿Alguien quiere decir algo más sobre el tema del proofreading? ¿Alguna idea más? ¿O pasamos a otro tema? Yo quiero dejar un link abajo para... Bueno, me voy a salir un poco el tema, pero un link para quien quiera seguir o alguien que quiera hacer proofreading en lo que yo estuve trabajando. ¿En cuál estabas? En el famoso newsletter, pero bueno, ya que por pero ahora no voy a dejar hasta ahí. ¿En cuál? Porque si el nuevo recién se subió, porque yo ni siquiera sabía que lo había subido todavía, Gman. Yo pensé que no estaba subido todavía. ¿Estás en el más nuevo? Claro, en el primer artículo. Pero lo hice de forma un poco impulsiva, o sea, yo estaba disponible y bueno, llegué y lo hice. Ahora, si alguien desea seguir... ¿Cuándo lo empezaste? La verdad es que habrá sido hace unos 3 o 4 días, supongo. La verdad no lo recuerdo. Lo pregunto porque para saber cuánto hace que está en Putter. Porque según yo tenía entendido, ayer no estaba. Por ejemplo, y es para asegurar que estás en el nuevo y no en el otro. Que no es... Según la... Que a veces me entiendes que no importa uno u otro. En realidad, si vamos a ponerlo todo... a trabajar, pues lo mismo da, pero ahora tengo una confusión. Mira, que según la fecha de esto sale julio 3. Vixi, yo creo que están hablando de dos cosas diferentes. Yo lo que creo que César te trata de decir es que él por su cuenta estaba comenzando a hacer una traducción del nuevo newsletter. ¿Estoy en lo correcto, César? Ah, sí, claro, sí, perfecto. Ah, pero no en Putter. No, yo empecé a hacer esto por cuenta mía, digamos, porque vi que salió, tenía tiempo y de forma impulsiva llegué y lo hice. Entonces. Ah. De nuevo. Claro, pero el nuevo para visualizar en el PDF, no para traducir, o sea, no está en el Putl todavía. Sí. En el primer enlace que has enviado lleva al nuevo newsletter en Putter. No, a ver, para que entro de vuelta. O sea, el más reciente que está para traducir es el de no, octubre y noviembre del año pasado, ¿sí? Que está al 0%. Sí. Exacto. Por cierto, todos los presentes tienen mi Skype, ¿verdad? Yo sí. Muy bien. Fabri, ¿tú tienes mi Skype? Que estás muy calladito ahí. Está ausente. Bueno, ok, entonces, anunciamos que esto está por traducir, que el otro también, la de agosto-octubre será, o agosto, sí, agosto-octubre será, pero ahora voy a ver. Septiembre. Septiembre. ¿Y qué está el otro por proofreading? Perdona, Rocío. Septiembre a diciembre. ¿Son trimestrales estos newsletters? Sí. Y vamos a promocionar a muerte el tema de buscar, de formar estos equipos de proofreading, de enganchar a la gente en la buena onda que hay en hacerlo, para que se animan. ¡De una vez! ¡Ah! Oye, y bueno, vamos a ver. Dime. ¿Y no sería posible... que cuando se hiciera el llamado, a lo mejor por Facebook, y cuando respondan, que pongan ahí en qué uso horario están ellos trabajando para que nosotros individualmente podamos contactar a aquellas personas que puedan tener el mismo uso horario que el de uno, para poder invitarlo o para hacer un contacto mucho más... directo, que el problema, bueno, tú ya lo sabes, ¿no? Que yo puedo solamente unos pocos días de la semana y solamente en las mañanas. Y hasta el momento yo no sé de nadie que trabaje esos días y a esa hora. Pero por lo mismo, porque tampoco conozco quién está conmigo en el mismo uso horario. Sé de algunos, los típicos, ¿no? Pero de los chicos que han puesto, por ejemplo, opiniones o respuestas frente a lo que yo he estado traduciendo, qué sé yo, no lo sé, no sé dónde viven, no sé he tratado de contactarlos por Facebook, pero no me responden. Es posible a lo mejor que cuando se inviten que pongan ahí qué uso horario están ellos. Sí, sería una buena medida esto. Hacer una especie de lista o algo así para que la gente sepan. Sí, no es una mala idea. Porque me da la sensación, claro, que yo soy la que te busco a ti para preguntarte de dónde viene el chico, de dónde vive y en qué uso horario está, qué sé yo. Y... si se pone ahí en esa lista, sí, sería más práctico si lo tuviéramos a la vista. Claro, claro. Y en Facebook, así que tú tomas la iniciativa cuando estés libre y lo invitas, ¿no? Si es que está online, qué sé yo, pero por lo menos tú ya sabes. Y no tengo que recurrir a ti o a los chicos de la, ¿cómo se llama? De los coordinadores para preguntarles de dónde viene este chico, dónde vive, para poder invitarlo, ¿no? Que ese es mi gran problema en estos momentos. Me parece muy buena sugerencia. Tenemos que pensar cómo lo podríamos hacer, con un Doodle o con un documento que cada persona se apuntara su país y su horario posible de trabajo o su uso horario. No sé, yo estaba pensando algo más simple que eso, solamente ponerle una información en Facebook y en la medida que te van respondiendo la gente, que pongan ahí, bueno, yo soy tal de Chile, o de usuario, o GMT, tanto. Listo, nada más que eso. Pero por lo menos está ahí, ¿no? En Facebook. Y a la hora de que cuando uno empiece uno con el proofreading, uno pueda contactarse con la otra persona. Oye, mira, estoy online, ¿te quieres venir? O qué sé yo. O le mandas un mensaje dentro de Facebook. Y si es afortunado de que tiene, no sé, una lo, se lo puede bajar por su, ¿cómo se llama?, teléfono celular, le llega el mensaje y ya, ¿no? No sé, estoy pensando ahora así como locamente ahora, ¿no? Pero algo así. Ajá. Ajá. Sin pasar, sin esperar que tú llegues, estés en Skype o que los coordinadores lleguen a Skype a preguntarle, oye, ¿tú sabes de este chico que vivía aquí en España o no sé, por aquí por Europa y ya? ¿No? No, digo yo, ¿no? Sí, te entiendo lo que estás diciendo, sí. Lo que podríamos hacer, Pixi, de repente un documento en el cual cada persona que esté dispuesta a hacer un proofreading se apunte él y su horario GMT. Yo creo que el país es totalmente, no tiene ninguna importancia. Entonces ya, por ejemplo, yo, José Tomás Domínguez o Joseto, quiero trabajar en GMT tanto, y este es mi mail. Entonces yo me meto un día y digo, oh, mira, ellos quieren trabajar en el mismo horario que yo, ya no tienen, uy, que pongan trabajando, o que tiene un minigrupo, sí, no. Mira, ellos no tienen y quieren trabajar en el mismo horario que yo. Me contacto con ellos, nos reunimos y trabajamos. Pero cosas ahí, o de repente, oh, me contactan, oh, me puedo incluir en tu minigrupo, hoy no sabes que somos muchos. O no, ya, bien, tenemos un cupo, métete con nosotros. Pero que uno puede ir viendo quiénes están trabajando en tu horario sería bastante útil para las personas nuevas. Sí. Sí. Ok. ¿Alguien se apunta para crear este documento? Yo podría hacerlo. Gracias. Adjudicado. Ya, también se puede utilizar un calendario, ¿no? De Google. Este convierte la zona horaria automáticamente, entonces tú verás quién está disponible. Yo creo que es más útil un documento, porque esto va a quedar, eso quedaría permanentemente. Y ahí, bueno, yo puedo hacer ese documento ahora, ¿a dónde lo posteo? ¿Lo posteo en Facebook? ¿En algún foro? ¿Dónde? A mí aquella vez que llamé así de sopetón para hacer un proofreading fue bastante bueno el anunciarlo así en el Facebook. Oye, ¿hay alguien por ahí que quiere hacer un proofreading? Pero claro, no hay garantía de que siempre va a haber alguien disponible. Pero sí un documento que la gente puede recurrir a ello para echar un vistacito, ver quiénes están en su zona y tal, puede ser muy buena idea. Entonces, César, ¿te ocupas tú de ello? O a lo mejor lo puedes trabajar junto con Rocío mismo. Ningún problema. ¡Pupa! ¡Perfecto! Ok, tenemos aquí a... No, no tenemos. Se fueron. ¡Ostras! Estaba Lorena y Emilio, que iban a comentarnos algo del tema del doblaje de Moving Forward. Y se ha ido. Pero que voy a ver si está arriba. Están abajo, y sí, están en el canal de español. La llamo, espera. Me está contestando. Espera un segundín. Ah, están sin micro. Están sin micro, están cambiando de ordenador. Ok, vamos a tomar un KitKat de 3 minutos. Un respiro y cuando volvemos, Lorena y Emilio nos pueden comentar qué está pasando. Aparentemente hay algún problema técnico con el tema del doblaje. ¿Os parece que tomamos un KitKat, un descanso, 3 minutitos? ¿Minutitos? Sí, dale, sí. Un bathroom break. Okay. Un chocolate caliente. No, un vinito. ¡Un pin! Tú con tu chocolate... No, té no, té no, hace mucho calor. Aquí hace calor. Yo estoy con mi pin. Uy, qué pija. Qué pizna. Vale, 3 minutos, empezando. Ya. Vixi va a comer pollo como vikinga. Bueno, yo ya no estoy. No sé si han pasado 3 minutos o no. No. Lo siento, ya volví. Ok. ¿Cuánto falta para pasar los 3 minutos? Vixi, ¿le dices un mordisco al pollo? ¿Qué, perdón? ¿Qué? Si le dices mordisco al pollo que tenías en el horno. No, pero la tentación fue grande. Ah, yo te imaginaba como una vikinga con tu pierna de pollo en la mano. He resistido, es que me encanta el pollo al horno y si empiezo no acabo. Así que mejor que espero hasta que hemos terminado la reunión. Soy una fanática del pollo al horno. Y sobre todo la pechuga, y se dice de lo que se come se críe, pero... Como he dicho yo en anteriores ocasiones, las pechugas que yo he comido deben haber sido muy caídos. Yo por mientras estoy leyendo la traducción que estás que hizo César. Está harto. Ajá, ajá. Ok, bien. Bien. Bien, bien, bien, bueno. Esto es muy bueno, muy buena noticia. ¿Qué están viendo? Ah, dice Rocío que estaba leyendo la traducción que ha hecho César, que ha empezado César con el nuevo newsletter. Estaba pensando, mientras estaba intentándonos comer el pollo, que con las sesiones de proofreading sería conveniente y diría yo fundamental de que hubiera por lo menos uno de los participantes que tenga ya experiencia en el tema de proofreading en grupo. Por lo menos hasta que tengamos una cantidad de gente. Así que si teníais el otro guardado en favoritos, elimínalo y guarda este a cambio. Y luego una cosita más también. Es importante porque esta semana alguien terminó. No, anunciamos de que había que terminar algo y cuando alguien fue a traducir resulta que ya estaba traducido. Entonces, es conveniente avisar siempre en el Facebook que estamos en esto, como está haciendo Rocío con el proofreading, aquel que está comentando, he llegado a minuto tal, mañana sigo, etcétera, etcétera. Así sabemos todos en qué fase estamos y si algo está acabado, sabemos de pasarlo a proofreading. O al repositorio si está acabado de proofreader, claro está. Mejor esa última opción. Jorge, si quieres empezar a hablar un poco del foro mientras esperamos a Lorena y Emilio. Sí, claro. Pues venga, adelante. Bueno, ahí les puse el link, si pueden por favor conectarse a esa página y entonces les hago un pequeño resumen de esto. Básicamente es el forum del equipo lingüístico a nivel internacional y la idea es, como decía Vixi anteriormente, que tengamos todos la posibilidad de compartir información y trucos o formas de trabajar entre todos los equipos de lingüística. En algunas oportunidades seremos quienes demos consejos y en otras pues recibiremos, ¿no?, de otros equipos si es que lo solicitamos. La idea es tratar de no duplicar trabajo, de aprovechar la experiencia de otros y tener a todo el mundo aquí junto, ¿no? Ok, si van un poquito hacia abajo en la página, pueden ver, bueno, ya va, perdón, al comienzo. Este es un foro, pero es un, realmente es lo que se llama un PMS, un Project Management System. Y se trata básicamente, por ejemplo, tiene un calendario también. Ese calendario, si ustedes hacen su setean su horario correcto, este calendario ya no les da el problema de los horarios diferentes, sino que cualquier reunión, cualquier cosa, se las muestran en el horario de cada quien, si cada quien ha seteado su horario correctamente. Y bueno, básicamente, primero quiero confirmar, ¿están todos en el sitio, en la pestaña que dice Forum? Sí. Sí. Rocío, Yayita. Sí, ahora sí. Rocío. Okay. Bueno, si ustedes lo que quiero decir con esto, en el menú que tienen arriba, es un menú que pueden perfectamente jugar con él, irse a estos sitios. Tiene una lista de cosas por hacer, un listado de los miembros, el repositorio, y tiene inclusive un chat, de una ventana de chat. Si aquí en la ventana de forum donde estamos, ustedes van hacia abajo, van a empezar a ver que hay una serie de folders o sitios diferentes, donde hay, por ejemplo, el help desk, donde está una introducción de cómo usar el sistema, una sección de preguntas y respuestas, y luego una serie de sitios diferentes. Y un poquito más abajo comenzamos con la lista de los idiomas, ¿no? Tenemos una lista, una carpeta o un folder o un sitio para cada lengua. Si quieren, por favor, bajemos y busquemos español al final de la lista, unos 5 o 6 espacios arriba del último. Tenemos español, castellano, y le damos clic ahí. Perdón, como ven ahí, en español castellano tiene 3 subcarpetas. Una se llama traducción, la otra proofreading, la otra resultados publicados. Entonces vamos a entrar a español. Y en español tenemos las 3 carpeticas que veíamos, o folders que veíamos anteriormente. Podemos hacer clic en Translation Team, por favor. Y bueno, como verán, no lo estamos usando, pero la idea es que comencemos a usarlo. Aquí hay un hilo que puso Vixi, que se llama Trabajos en fase de traducción, que lo han visto 7 personas y nadie le ha contestado, y una prueba que hice yo cuando estaba aprendiendo del sistema este. Entonces podemos dar un clic ahí en Trabajos en fase de traducción. Y bueno, ahí ya tenemos la opción Perdón, estamos leyendo la entrada, el hilo de Vixi. Dice, bueno, aquí tenemos la lista de trabajos que actualmente necesitan traducción, o bien están sin tocar, ta, ta, ta. En ese recuadro donde está la información que escribió Vixi, abajo a la derecha tienen una opción para editar, perdón, para, eso es si ustedes pusieron el hilo, pueden editar o pueden poner un quote. Y si ustedes están leyéndolo, como ahorita lo estamos haciendo todos, tienen una opción de contestar ahí en el cuadrito verde que está más abajo. ¿Está más o menos, se entiende cómo funciona hasta ahora? Sí, perfectamente. Sí. Sí, no tiene mayor misterio, es algo muy sencillo de utilizar. Y la idea es que si tenemos las cosas los hilos aquí, bien podríamos hacer referencia a uno de estos hilos para resolver el problema en algún otro grupo. Seguramente tendremos que hacer algún ajuste o alguna interpretación o traducción al inglés, que será en el idioma en el que nos comuniquemos entre los grupos. Pero básicamente es, si por ejemplo ponemos una referencia a, como usualmente hace Vixi, a un Prezi o algún video que nos guíe de alguna manera a aprender a utilizar una herramienta, etcétera, y lo tenemos aquí, pues perfectamente se lo podemos ofrecer a cualquier otra persona de cualquier otro equipo de otro idioma, y le daríamos el link al hilo que tenemos aquí y fácilmente tendrían acceso a él. Ese es más o menos lo que podría comentarles acerca de esto. No sé si tienen alguna pregunta en especial o en específico, y trataría de contestarla. Jorge, yo creo que sería súper bueno empezar a usar esto en lugar, o sea, para mí al menos, yo creo que sería bueno empezar a usar en lugar de Facebook, porque en Facebook los posts a veces con el pasar de los días van desapareciendo muy rápido. Sí, yo diría que tal vez lo ideal sería que los posts de trabajo los pusiéramos aquí. El Facebook nos da una muy buena publicidad, así que gente que no nos conoce usualmente llega al Facebook y digamos se entera más o menos del trabajo que estamos haciendo. Ahora, si hubiese un punto específico en el que es importante el debate y discutirlo y llegar a un consenso o a una conclusión, me parece que el forum nuestro es el ideal para esto. Pero yo no creo que deberíamos dejar completamente de lado al Facebook, ya que el forum es una herramienta interna de nosotros y el Facebook nos da un poquito una cara hacia el exterior, ¿no? Claro, por mí está bien. Ahora, no sé qué opinan los demás. César, repite que te copié muy mal, ¿no? Casi no te entendí. Que por mí está bien. Ahora, sería bueno también tener la opinión de los demás. Me parece muy bien. A ver qué nos cuentan los demás. Bueno, el foro yo lo encontré súper útil. Una gran herramienta. Lo rico es que está el to-do list, está todo ahí. Así que, súper bueno. Yo nunca he sido muy fanático de usar Facebook para todo esto, porque hay gente que simplemente no lo usa, entonces no puede integrarse al equipo lingüístico, los posts se pierden muy rápido, todo ese tipo de cosas. Pero claro, como decías tú, el Facebook llega más a la gente porque casi todo el mundo tiene Facebook. Así que usar las dos herramientas creo que sería lo mejor, pues sacar lo mejor de cada una. Sí, estoy de acuerdo, Joseto. Yo creo que para trabajo, como decía antes, creo que el foro es una excelente herramienta. No solamente la parte de cosas por hacer, sino el calendario es una ayuda importante para nosotros. Y obviamente hay una. Yo no sé, asumo que hay que registrarse en el. ¿Les pidió algún tipo de registro o algo? Ok, y luego de registrarse ya tienes acceso, ¿verdad? No lo he hecho todavía, pero creo que sí. Voy a intentar de registrarme ahora. Un momento. Sí, hay que registrarse. Yo creo que es solo un email que te manda el sistema automáticamente y ya quedas registrada. Tenemos a alguien aquí de República Dominicana, pero tiene la cornetica apagada. Lástima, quisiera. No, asumo que no nos estás oyendo, Carlos. Ok, los que estén dentro del sistema ya, si van a calendario, el domingo 3 tienen una llamada en el a las dice Spanish Team Meeting. Quisiera que me digan que si el horario que aparece ahí les corresponde con el de su zona horaria. Ya tengo que registrar. ¿Hay alguien que ya esté adentro? Sí, a mí. Y yo estoy adentro y no me corresponde. A mí me dice que a las 9 p.m. y yo acá estoy a las 5. Ok, entonces tú tienes que ir a donde dice Members. Ya. Te estoy buscando. Joseto, y le das un clic a tu nombre. No recuerdo si es clic o clic derecho. No, un clic, con eso voy a mi perfil. Ok, y ahí en tu perfil. Ya va. Ah, no, mira, ya entendí lo que pasó. No se grabó el cambio en la zona horaria. Déjame ver si es que. Porque ya lo había hecho y no se guardó. Déjame ver ahora si se guarda. Ahí se arregló. Sí, es que no se guardó la primera vez que hice el cambio. Ese fue el problema. Ok, entonces el próximo evento que se ponga en el calendario te dará la hora correcta de tu zona horaria. Y a ver, César, ¿tú ya lo chequeaste? Me estoy registrando, Jorge, solo 3 minutos. Ok. Yo estoy esperando por mi email de confirmación. Ok, debe llegarte en un momentico porque yo creo que esto es automático del sistema, no requieres que nadie te apruebe, creo. Okay. Entonces, regresando a nuestros mini equipos, si usamos esta herramienta podemos poner ahí nuestras reuniones del equipo y cada quien las tiene en su propio calendario, así que será más fácil recordarlo o por lo menos ponernos de acuerdo, ¿no? con que la reunión es mañana a tal hora o etcétera. Sorry, recibí una llamada telefónica. Ya apareció Carlos, qué bueno. Yayita, ¿cómo vas? ¿Me escucha? Sí. Estaba registrándome, acabo de terminar, ahora estoy buscando dónde es que veo la hora o cómo cambiar el horario. Ok, vas a la lista de members, buscas tu nombre ahí, le das un clic a tu nombre y ahí ya puedes modificar tu horario. Mira, es todavía más fácil llegar porque la parte de más arriba va a salir Welcome Joseto, en mi caso. Ya ido, apretáis y llegáis directo a tu perfil. O te metís directo a Edit Profile, que va a salir Joseto, Logout, Edit Profile. Ok, déjame ver. A mí no me resultó. Todavía no puedo entrar porque no tengo el permiso. Ah, es que te mandan un mail con un link para confirmar, como se hace en todos los foros. No sé si viste eso. Sí, no, es que ya lo estoy esperándolo, pero no me llega todavía. ¿Has mirado en el correo basura? Igual el filtro te lo ha metido en el spam filter. A ver, voy a No tengo nada. Aquí listo, ahora sí. Dale, Jay. Listo, ya arreglé mi hora y todo se ve perfecto. Hey, Vixie. Uf, he caído no sé cuántas veces. No sé, se me desconectaba. Podía entrar, luego no podía entrar, me echaba y vuelto a entrar. ¡Oh, desastre! Seguro te portaste mal, Vixie. Sí, es el New World Order. Que me quieren pedir otros zapatos. Me dice Chayo, ponte otros. A mí se me cierra el navegador solo. Ayer no Uy, podía Sebas, te escuchar pillaron. nada. Adelante, Yayita, que te interrumpí. No, estaba comentando que hay como gremlins en TeamSpeak, porque ayer no podía escuchar nada, reiniciaba y no pude escuchar la reunión al final. ¿Ya puedes hablar, Carlos? Bueno, yo creo que ya con respecto al forum y en general al PMS este que tenemos para el equipo de lingüística, es cuestión de meterse, jugar, poner. Yo les sugiero que hagan como yo, pongan abran un hilo de prueba y para ver si todo está bien. Y bueno, bienvenidos a este sistema y espero que le saquemos mucho provecho. Muchas gracias, Jorge. Menos mal que lo estabas explicando tú, porque Te taparon la boca otra vez, Vixi. no sé qué pasa, no me pasaban los mensajes tampoco de texto. Uf, para reiniciar mi máquina puedo tardar hasta 20 minutos, César. Tengo el orden aputadora está. Vixi, hacía tiempo que no escuchaba esa palabra tuya, orden aputadora. Es que hay días cuando es esto. Parece que no le ha gustado la ordenadora. Es una combinación hispano-latinoamericana. Bueno, a mí solo me quedaba una. Otra vez fue el audio. Échale más carbón, Vixi. ¿No me escuchan? Ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Uf, menos mal. Te estaba diciendo que solo me queda una cosa por decir, que era recordaros que los time shifters necesitan ayuda. Si hay alguien que está interesado en echarles una mano con la sincronización de los subtítulos, es un trabajo muy importante. Se hacen bloques de 5 minutos para que no se haga demasiado pesado. Y la verdad que vendría bien que alguien les echara una mano con el tema del time. Vixi, últimamente he visto muchas solicitudes de los time shifters, pero nunca dicen en qué fecha o en qué momento se piensan reunir para eso. Entonces, no sé si estoy disponible o si no estoy disponible para ese momento. No hace falta fecha o reunión, se hace cuando uno puede. Ok, perfecto. Ya, mira, Carlos, ¿Tienes el email de Nomada, el coordinador del equipo? Sí, claro, tengo el email de Nómada, ya lo he ayudado en otros casos. Ok, yo tuve la oportunidad de hablar ayer con Rodrigo, con Nómada, y porque yo estuve haciendo campaña por los Time Shifters hace un par de meses en las reuniones latinoamericanas, y me dijo que solo había una sola persona lo había contactado. No recordaba quién era o de dónde, pero que se había mostrado interesado solamente en el Moving Forward y que no había aparecido más. Así que voy a reabrir la campaña en las reuniones de Latinoamérica a ver si logramos conseguir ayuda para Nómada, que hasta donde yo sé es él y tal vez una persona o dos personas más quienes componen ese equipo. Por lo tanto, comprenderán que es un trabajo gigantesco el que tienen entre manos, y a veces no dan abasto. Entonces, Cars, por favor, mándale un email a Nómada, ponte a sus órdenes y seguramente él te va a dar trabajo. Trato hecho, ya tengo unas cuantas horas libres esta semana, o sea que podríamos comenzar inmediatamente. Ah, qué bien. Qué bueno. Una preguntita, Carlos. ¿Ustedes tienen alguna página web o algún capítulo formado en República Dominicana? Sí, claro. Hay un capítulo en República Dominicana y, de hecho, en proceso de formación está otro en la segunda ciudad más importante, porque queda a casi 120 kilómetros de la capital y muchas veces ellos no pueden reunirse. O sea que hasta ahora uno, pronto dos. Ok, si tienen una página web, ponla por favor en el chat, que me interesa conocerlas por ahí, ya que no tenía idea de que República Dominicana tenía un capítulo ya funcionando. Ok, te lo pongo un momento. Perfecto, gracias, Carlos. Jorge, tengo una pregunta. Pregunta. Jorge. Sí, adelante, Rocío. El email no me ha llegado, no sé si me va a llegar, pero uno puede cambiar el email address. Sí. Haz un nuevo registro y con el nuevo email address que quieres poner y a ver si así te funciona. Okay, ya, gracias. Que tienen, están sin micrófono y tienen que dar muchos reports, entonces han pedido que suba al canal de España para que podemos enterarnos de lo que ha pasado con esto. No sé en qué fase está el proyecto ni nada. Si nadie tiene otra cosa que comentar o preguntar o lo que sea en esta reunión nuestra ahora, os invito a que subimos al canal de Unión Charter España. Yo no, por lo menos, no tengo ninguna duda. Casi no se te escucha, César. No, que yo por lo menos no tengo ninguna pregunta o duda. Ok. No, yo tampoco, pero no los voy a poder estar con ustedes en la reunión, porque ya tengo que irme a la cama con las gallinas, claro. Yo creo que ha sido una buena reunión y nos vemos pronto. Gracias, Vixi. Gracias, Vixi. Chao, chao. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a todos. Hasta luego. Ok, paramos la grabación entonces ahorita. Checho.